cabello se blanqueó, pero ningún barco a su amor le devolvía. Y en el pueblo le decían la loca del muelle de San Blas. Y una tarde de abril le intentaron trasladar al manicomio. Nadie la pudo arrancar y del bar nunca jamás la separaron. Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor el mar, sola en el muelle de San Blas. Un perro ideal que aprendió mal a querer.

te he visto, ha sido tú. Si me cojo el hilo, ha sido tú. La que me dio el molisco, ha sido tú. Ha sido tú. Te quiero. suerte, ven corriendo a mí. Déjame que te diga otra vez que te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Oh,

apenas separado y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento. Solo un par de palabras siempre te ha gustado interpretar. Thank you.

Pierdes la fe, cualquier esperanza es vana y

quise elevar sobre tu piel y cobijar mi aura. Tú flotaste más, te fuiste ahí donde nadie te encuentra. Tormentas, y el león que sonríe.

tres días. Yo, tu sonrisa, te beso muy despacio en las mejillas. Necesito verte donde quiera que estés. sonriendo. Nada que pueda perder, nada que no pueda ser, algo que te alivie, algo que me cure, nada que pueda perder, nada que no pueda ser, algo que te alivie, algo que me cure. nacen las flores, donde nace el amor. Entrégame tus labios rotos, los quiero ver.